Eli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Bueno, buenas. Estamos aquí un lunes más. Perdona si tenemos algún problema técnico, pero hoy estoy yo a los mandos y como nunca me dejan, pues no estoy. Se me pierden aquí tantos botones. Es lo que tiene crear especialistas. Eres una mala. Oye, dame mi micrófono. Verdades como puños. Es una mala, no le hagáis caso. O sea, se escaquea cuando puede. Pues eso, tenemos un Tofuria que es muy post-orgullo, ¿vale? Vamos a hablar de reacciones, vivencias y tanto personales como, bueno, como nos están llegando de otras partes del Estado español. ¿Quieres empezar? Si quieres comentarnos algo del orgullo. Bueno, pues que ya por fin ha acabado el orgullo, aleluya, ya podemos ya como tener vida. Bueno, ha estado muy bien este año. Bueno, tú también has estado, Jordi. Queríamos contar a alguna persona más en el programa que hubiera estado, pero bueno, al final, en el último momento no ha venido nadie. Pero bueno, que ha estado muy bien, la verdad. Ha sido un orgullo crítico súper guapo. En la mani del día 28, pues vinieron 200 personas fácilmente ahí, uh-huh, delante del CIE. Y sí, yo ya 500 personas. Bueno, pues no sé tan. Es que claro, como no solemos organizar, ¿no? Como siempre voy de asistenta. Igual había más de 200. Digo, pero la verdad es que nadie ha pensado en hacer de esas personas que se dedican a contar cuánta gente pasa en tanto tiempo y todas estas cosas. Ya, no somos profesionales. Y como tampoco íbamos a preguntar a la policía cuántas Tasmaribibollos piensas que hay aquí reunidas. Igual había más de 200, sí, puede ser. Pero bueno, había bastante. Para haber sido la primera manifestación por el centro de Valencia del orgullo crítico ha estado muy guay. O sea, y se va viendo que, joder, que hay mucha peña, ¿no? Que no, que siente más esto, ¿no? Que el desfile, ¿no? Del día 29 que monta Lambda. Así, pero así que como anécdota, ¿no? Que empezó ahí en el CIE, una persona salió del CIE. Dos personas salieron de haber estado allí encerradas. Estuvimos con esas personas, ¿no? Estaban como muy agradecidas y estaban flipando con lo que habían visto afuera, claro. Tiene que ser flipante, sales del CIE y de repente hay una mani del orgullo. Y pues eso, la verdad es que para ser Valencia yo me puedo dar con un canto en los dientes, vamos. Oh, yo estoy pletórica, vamos. Y he de decir que no hemos sido tan originales con las consignas que cantábamos, tanto como las que hemos visto que colgaba la plataforma Tasmaribibollo de Asturias. Pero llegamos a saber, nos copiamos, ¿verdad? Pero sí, es que hemos estado leyéndolas y nos estábamos riendo mucho. Eran muy divertidas. ¿De alguna? Sí. Pues tenemos por aquí. Ah, pues no las tengo, pero era orgías pansexuales en las catedrales. ¿Cuál había más? Que nos hemos reído mucho. ¿Cuál era la de las barricadas? No me acuerdo ahora. Todas lubricadas a las barricadas. Eso nos ha encantado. Eso se queda ya para Valencia. Mi culo es un templo con mucho aceite dentro, ¿no? Madre mía, ay, qué canta. Sí, y luego ya algunas también así guay, son así un poco más suaves. En plan, mi familia mola más porque tengo dos mamás y entrar en la página de la plataforma Facebook. De Facebook y ahí las tenéis. Plataforma Tasmaribibollo de Asturias. Y nada. Pues eso, y también las actividades han sido, vamos, muchas se han petado. El concierto del otro día de Lorta, la charla que había y el concierto, que tocaba una banda sueca de hardcore stray edge con letras feministas, que se llama Waste, X Waste, X, para que lo busquéis. Se petó el concierto, se petó la presentación, se petaron varias actividades. El otro día en las proyecciones ahí del Sincucas, que era un grupo de cine underground de Barcelona, pues vino Peña ahí de, yo qué sé, Peña que había estado en los 70 en Valencia, en los 90, en los 80, estuvo muy guay eso. Y bueno, y se hizo un bloque crítico también en la Mani de Lambda, que también estuvo bastante guay el bloque, no tanta gente como en la Mani, evidentemente, pero muy guay también, estuvo muy guay, sí, muy combativo, muy tal. Sí, de hecho la pancarta no cabía en el hueco que nos dejaban, que era como que te dejan pasar, ¿sabes? Había que ir arrollando la gente. Sé que año tras año en Tofuría lo comentamos, ¿no? Que es como súper bizarra la situación de estar en una manifestación, porque como es la única manifestación que vamos y hay como público, ¿no? Que estás ahí como desfilando y suele pues ser pues gente hetero que va a mirar muchas veces, ¿no? Y hubo un momento en el que estaba empujando gente en plan de... La pancarta era más ancha que el hueco que nos estaban dejando para pasar y al final teníamos que estar como empujando a la gente para poder tener la pancarta desplegada, ¿no? Es que era como muy absurdo. Ay, Dios mío. Y nada, y se acabó ahí en el ayuntamiento. El bloque crítico pues no entró a que el ayuntamiento anunciara su ¿cómo falta que hace? Pues eso, cuando para la gente que no es de Valencia, pues cuando llegas a la plaza del ayuntamiento, el comité de Lambda y representantes institucionales pues dicen, pues ahora el grupo gay del PSOE, todo el mundo ahí, y pues llegamos a la plaza y hacemos disuélvanse y dispersense. Un año dijeron, ¿quiénes son esas, no? Sí, eso también lo contamos todos los años, que sé yo, cuando nos odiaban un poco más, porque la directiva de Lambda también he de decir que era otra, se oyó por el megáfono, ¿y estas quiénes son? Tú calla y sube la música. Eso se oyó por el megáfono, o sea, eso fue muy fuerte, por el megáfono no, por sí, por los altavoces de la plaza del ayuntamiento. Pero no sé si fue más turbio eso o el año que de repente soy yo. Y ahora con ustedes el bloque crítico anticapitalista. Entonces aplaudiendo y nosotros con... La gota en la cabeza. Sí. Pero no pasamos, no, nos quedamos fuera. Ay, qué fastic. Ahí es el momento de plegar pancarta y cada una a su casa. Bueno, pues nada, que estuvo muy guay el Orgullo Crítico de Valencia. Muchas gracias a todas las que vinisteis, también de fuera. Y eso, espero que os molara. Y bueno, pues bueno, no solamente ha habido Orgullo Crítico en Valencia, como es obvio, aunque el Orgullo Crítico de Valencia, como hemos comentado en otros programas, es de los más antiguos del Estado, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. Pero bueno, también ha habido, vamos, este año se ha batido récord de orgullos críticos que ha habido en el Estado español en diferentes puntos. El Orgullo Crítico de Murcia, por ejemplo, que tuvimos la honra de entrevistarles el otro día, pues hicieron un bloque crítico el día 22 en la manifestación que convoca No te prives. Hicieron una mani propia también el día 28 y luego unas jornadas ahí y todo el día muy guapas con una programación, vamos, que se te va la olla de lo guapa que estaba, en el Retal, el centro social ocupado autogestionado de Murcia. Y bueno, en Euskal Herria, la manifestación del día 28, que recordaba Stonewall, pues se petó. O sea, empezó ahí por toda la Gran Vía, desde el Sagrado Corazón hasta Abando y hasta el Casco Viejo. Y bueno, no he visto cifras, pero las fotos, vamos, o sea... Es impresionante, cientos, ¿no? Cientos y cientos y cientos de personas. Un saludo a la peña de Euskal Herria, aparte de otras cosillas que han hecho, ¿no? Algunas las hemos comentado ya en el programa, pero una de ellas, las que han hecho más guapa, más últimamente, ha sido desplegar pancartas súper tochas en uno de los puentes de la Ría de Bilbao, cuando pasa el barco ese de mierda que ha hecho ahí el Pride Bilbao. No entiendo muy bien qué es ese barco. Es como un paseo gay por el programa en el que entrevistamos a Intifada Marica, lo cuentan que sí, que el Pride de Bilbao, lo que hacen es fletar ahí un barco. Bueno, en el vídeo se ven varios barcos, pero y la peña está ahí de fiesta. Es ahí, pues, algo todo súper elitista, súper, súper homo. Ya. En verdad es que parece un plan guay, pero claro, no seremos nosotros quien vamos a... Ya, sí. No sé, pero la entrada, no me acuerdo qué dijeron, pero la entrada era muy alta. En fin, pero bueno, que eso, que parece que también han hecho jornadas ahí muy guapas, vamos, pues, que muy guay. Y bueno, en Madrid, que es el Orgullo Crítico más antiguo. Manifestación otra vez por la Gran Vía, miles de personas, 3.000 o 4.000, no he visto varias fuentes. Petao otra vez, actividades. En Vallecas han vuelto a hacer por segundo año el Orgullo Vallecano. Y también 300 personas por la Albufera de Vallecas. El Orgullo Crítico de Madrid ha estado poniendo en el Facebook, pues siempre hacen cosas bastante originales. Y este año lo que han hecho es ir empresas así, digamos que se ha definido, ¿no?, por sus mierdas laborales, pues han ido preguntándose qué pinta esta empresa en el Orgullo. Por ejemplo, qué pinta Uber en el Orgullo, que cuando pues sus trabajadores están ahí súper explotados. Qué pinta Axe en el Orgullo, y comentaban movidas, ¿no?, que de movida de explotación laboral y tal. De hecho, los taxis han desfilado por primera vez, los taxistas han desfilado en el Orgullo Vallecano y en el Orgullo, y en la Marcha del Orgullo. Sí, sí, hay alianza ahí, anti-Uber. Así que eso, que también un saludo también a esta peña de ambos orgullos. En el Ferrol han hecho también por el primer año el Orgullo Crítico, han hecho un bloque crítico en la manifestación del colectivo de allí, de Ferrol, y luego ahí en la Plaza Bella de Ferrol han hecho una fiesta del Orgullo Crítico. También un saludo muy grande para esta peña. Y pues bueno, también en Barcelona el Orgullo Crítico estaba dentro de la manifestación de la Comisión Unitaria 28 de Junts. Y si se me olvida alguno, sí, claro, el Orgullo Crítico del Sur, que también han hecho bloque crítico dentro de la Mani, y creo que han hecho Mani propia, una concentración o algo así en la Alameda o algo parecido, he leído por ahí, aunque por desgracia no he podido encontrar mucha información sobre esta peña. Y bueno, eso ha sido un poco... Y aunque no sé el carácter político, pero bueno, el primer orgullo de Alcoy, que nos consta es porque verdad. El hermano de una amiga nuestra que acaba de salir del armario frente a la familia, que le enviamos un abrazo muy fuerte, que nos hizo mucha ilusión conocer la noticia... Pues dijo, ¿para qué me voy a ir a Valencia o tal? Si... Y vamos, que organizaron ahí el primer orgullo, el orgullo LGTBI allí en Alcoy. Sí, aunque bueno, en las noticias sale que lo ha montado Peña, que o sea, que no es verdad. O sea, lo ha montado un grupo de chavalería muy joven de Alcoy, no colectivo ni partido ni nada, aunque luego ya han podido ir. Y eso pues aglutinaron. ¿Y el que no es verdad? ¿Eh? ¿El que dices que pues no es verdad? Que la prensa sale, es que no me carga el artículo, ¿vale? Pero en la prensa sale que lo han montado colectivos y plataformas políticas que... O sea, que en realidad la iniciativa que se habrán sumado. Que se han sumado, no que lo han montado. Vale, claro. Ha sido un grupo de chavales de 15, 16, 17 años, 18, que han montado el Orgullo en Alcoy realmente. Pero bueno, ya sabemos cómo es la prensa. Y aglutinó un centenar de personas en una plaza de ahí de Alcoy, así que pues bueno, muy guay. Bueno, ya ha habido más orgullos en más lugares, ¿eh? Me consta que ha habido pues en Elche también, así con un carisma anticapitalista, yo que sé, en más lados. Pueblos de Murcia ahí súper fachos, pues también. O sea, el otro día me encontré con alguien de Yecla y me contó que pretendían hacer uno allí. O sea, que lo único que esta info, pues ya que sé, es más complicada de encontrar, ¿no? Porque son contextos muy complicados, no tan populares, rurales, con todo lo que ello conlleva. De hecho, precisamente del orgullo que habían montado en La Rioja rural, no he encontrado información, solo la convocatoria. Espero que les haya sido bien también. Ay, bueno, se me olvidaba, y Asturias, que también les entrevistamos. También han hecho ahí una mani o concentración, no me he terminado de enterar bien, el día 28 de junio, y también ha ido bastante peñita, y han hecho unas jornadas que ya comentamos la última vez, que parece que sí que ha ido bien de peña. Y eso, que vamos, yo los he visto por Facebook, parecían contentas. Sí, y aquí tengo lo que habían colgado de las consignas, y habían otras también muy guays, como con traje o con cresta tu agresión tendrá respuesta. Oye, eso es de Perra Vieja. Eso es del grupo de punk madrileño Perra Vieja. No nos engañáis. Menos reyes y más reinonas. Ni hombre ni mujer, no binarias al poder. Está todo muy bien. Que el binarismo se vaya al abismo, está que abran las fronteras, que queremos más bolleras. Eso lo han cantado en el Orgullo Crítico de Madrid. Apareció un grupo de bolleras, entró el sol ahí con humo morado ahí de bengalas y de botes de humo, y iban cantando abran las fronteras, queremos más bolleras. Muy no estamos bien. Enfermas, estamos estupendas. A mí esa me encanta también. Volvemos a saludar a todas las personas pues que sí. Entrevistamos ahí, que se organiza, se autoorganiza, se autogestiona, no quiere subvenciones y lucha desde la base, que al fin y al cabo es lo que hace falta, ¿no? Muy no bien. Sé. Pues nada, felicitaciones y autofelicitaciones también para toda la peña que hemos estado en los Orgullos Críticos, que hemos debido ser en todo el Estado español, pues bastantes miles. Muchos. Sí, sí. Muchos. Y lo que queda por venir todavía. Y nada, hablando de autogestión, pues vamos a presentar al artista del día, que pues no es nada autogestionado, la verdad es que... Perdonadme, porque ha sido una propuesta mía, es algo bastante mainstream, pero bueno, tenía muchas ganas de poner porque es una, bueno, una marica racializada, súper femme, que a lo mejor pues muchas ya la conocéis, que es Todrick Hall, ¿vale? Esta persona es... se ha hecho bastante famosa por ser porque es coreógrafo de algunos videoclips de nivel de Beyoncé, por ejemplo. Ha sido coreógrafo en RuPaul. De hecho, la primera canción que vamos a poner de Todrick es Low, que participa en el videoclip y cantando RuPaul. Wow. Y luego, bueno, ya diré algo más de esta persona. She just dropped in from Kansas. Big eyes, big thighs with a smoking canvas. Well, she ain't flying on a bubble butt. Waist thin, she a 10 with a bubble butt. She was all of that, so I hooked her up with a rhinestone red bottom ruby pump. She can whip that thing like a cyclone. Hope you got slow motion on your iPhone. If you got cake, cake, cake for the gods, you can take it to Oz. But on the way, she found the gate. She said, show me what you're working with. He said, hey, click, click, click them heels for me. Make it rain them emerald bills for me. DJ, don't stop me. Let me pop that thing like a poppy. Baby, I wanna dance all night. And I wanna get my life. And I'm gonna get lost in the light. Turn up, I'm the wizard, I pronounce it too. Like somebody dropped a motherfucking house on you. Get low. Sex appeal, swipe right, cause I knew he had funds to steal. So we hit that yellow brick boulevard. Through a jungle party, they was going hard. Elephants twerking, monkeys that fly, lions, tigers, bears, oh my. Had to run, there's no place like Picasso. Met the king of the jungle looking like Mufasa. He said, oh girl, my booty fat. He turned around, said clap, clap, clap. He had cake, cake galore. When it shake like that, make a kitty cat roar. You can look, but no touching. Now everybody getting low like a munchkin. Baby, I wanna dance all night. Side down like an hourglass. Like somebody made it rain, try to melt that ass. Get low. Bueno, pues ahí teníais a Todrick Hall. Bueno, decir que básicamente es una persona que se ha hecho famosa yendo a estos típicos programas rollo Got Talent, es el American Idol. Y antes de hacerse pues así tan más viral, pues era pues un youtuber. Y bueno, pues eso. Es que son temazos para darlo todo, así empezar bien la tarde. La verdad. Te has comentado antes que vas por la calle oyendo y vas ahí bailando, ¿no? Sí, es que vas ahí moviendo las caderas, ahí como haciendo bogey mientras, mientras vas a por el tranvía. Y nada, decir que... si veis sus videoclips, están guapísimos y la verdad es que, bueno, son súper super gay, ¿sabes? Súper femme y súper... pero también bastante tirando a lo normativo salen unos... bueno, es que son vídeos como muy hot, por llamarlo, vamos, que son súper eróticos y estábamos antes, Pío y yo, un poco sobreestimuladas con viendo los videoclips de Todri. Es como que normativo, pero bueno, también para qué vamos a negarlo, ¿no? Que estamos ahí, te alegra la vista. Son mis deseos. Todas tenemos contradicciones. Bueno, pues nada, que bueno, ayer me metí en internet para preparar el programa de hoy, para ver un poco qué había pasado en Madrid, y las dos primeras noticias era que le habían hecho un scratch otra vez a Ciudadanos, pero es que una semana antes me pasó lo mismo, me fui a meter a internet también para preparar este programa, para ver lo que había pasado en Barcelona y en otras ciudades, y otra vez salía Ciudadanos ahí como pobres víctimas de la ultraizquierda, del LGTB y del lobby y de toda esta mala gente radical. Y en fin, bueno, creo que en fin es imposible no hacer este programa hoy sin hablar un poco de esta morralla. Ya, es que era como, lo sentimos mucho, pero en esta página de noticias LGTBI que salía el troleo de Ciudadanos eclipsa... empaña la celebración del orgullo LGTBI en Barcelona. Exacto. Pero vamos, en Barcelona, y en, porque este artículo es del día 1, pero bueno, en Barcelona y en todos lados, o sea, en Madrid y... O sea, es que juegan a lo que jugaba Rosa Díez, ¿no? En su día, ¿no? De que se iba a lugares ahí y que era obvio que la peña iba a rechazarla, para que la peña le insultara, le increpara y luego se hiciera como una víctima del terrorismo, ¿no? Pues es lo que está haciendo ahora mismo Ciudadanos en los orgullos en el Pride, ¿no? Hacer que vaya a ir ahí después de pactar con el PP y con Vox, o sea, ya, o sea, nivel superior, y encima hacerse la víctima de que le insultan y le tiran cosas y les pintan los buses y les echan de la mani, pues ¿qué esperáis? No, no, está claro. Y luego también responsables también aquí, por ejemplo, en Valencia, de no hacerse, de tomar la decisión, ¿no? Como se tomó en otras ciudades y vetarles la entrada, ¿no? Porque luego sabes que va a crear confrontación, sabes que te va a salir peor. En Valencia también hubo un montón de barullo, todo el mundo les abucheó, por eso Toni Cantó decía, una minoría no se está abucheando, una minoría. Mentira. Desde el minuto uno tú oías, tú sabías cuando estaba pasando Ciudadanos, todo el mundo insultándoles, ellos insultando desde sí, sí, haciendo cortes de mangas y... haciendo cortes de manga, sí, sí. Hola, no, dijeron maricones de mierda en un momento que un tipo se vino arriba, entonces era como, vale, y luego... pues, bueno, lo que pudimos ver, ¿no? Y luego también salió en la prensa, hubo un barullo, les tiraron pintura, bueno, no sé para qué. Que nos esté oyendo. ¿Y qué esperaban? O sea, ¿y Lambda por qué es tan buen rollista y permite esto? Para quien nos esté oyendo que no sepa lo que ha pasado, pues en Sevilla les tiraron pintura a varias políticas de Ciudadanos, a la jefaza, digamos, no sé, en Andalucía de Sevilla, le rociaron de pintura azul. En Barcelona les pintarrajearon el autobús, en Barcelona les habían prohibido la entrada, o sea, el desfilar, tanto en el Pride como en la mani de la Comisión Unitaria, 28 de junio, y aún así decidieron que iban a pasar un autobús naranja por todo Barcelona, y claro, el autobús llegó a Plaza Universidad, donde estaba la mani de la Comisión Unitaria, y con la peña pues les dejó el autobús precioso. Y en Valencia... de hecho, dio la vuelta y no volvió a... o sea, se lo llevaron el autobús, claro, no pudo desfilar más. Claro. O sea, desfilar no, dar vueltas por ahí, porque estaba todo... Claro, pintado. Ya no se puede, si haces eso no se puede. Pues en Valencia, a Toni Cantó, según estaba saliendo la cabecera, porque él estaba en la cabecera, Toni Cantó, para quien no lo sepa, es el que... el de Siete Vidas. Es el de Siete Vidas. Bueno, es un actor... que bueno, ha tenido algún escarceo con algún tío, pero bueno, el tío lleva una vida entera. Que si te has follado a Miguel Bosé, pues muy bien por ti, pero eres un macho. ¿Eso es en serio? Esto es verdad, sí, sí. Y no solo a Miguel Bosé. ¡Uy, momento rosa! Ya esto parece... sí. Sálvame de punk. Bueno, total, que el tipo se presentaba a la alcaldía por Valencia, por Ciudadanos. Y ahora está de regidor o de diputado de las Cortes. Antes estuve en UPyD. Es verdad, antes estuve en UPyD. Y bueno, la cuestión es que el tipo estaba en la cabecera, no sé por qué, he buscado en internet, no entiendo por qué ese tío estaba en la cabecera, supongo que representación, cota parlamentario, política, lo que fuera, uh-huh. Y claro, apareció un yayo y empezó a insultarle de qué coño haces aquí tú, fuera, no sé qué, y bueno, y liada, tal, zarandeos y tal. Y luego, un yayo de los yayoflautas. Bueno, no lo sé. Tenía... No sé si existe fuera de Valencia, pero yo los yayoflautas son como sección tercera edad del 15M. Bueno, no sé si era yayoflauta, llevaba una camisa de Amnistía Internacional. Bueno, yo lo que he visto en el vídeo que ha colgado Tony Cantó. Pero bueno, y entonces el autobús de Ciudadanos iba pasando, o sea, según va contado Peña, iban con seguratas, es como, o sea, ¿cuántos grupos más llevaban seguratas en el Pride? O sea, no sé, porque igual os esperáis lo que puede ocurrir, ¿no? Y según iba pero pasando... Pero además no seguratas, rollo un securitas de este... Sí, un mazao, ¿no? Eran seis gorilas de negro con un pinganillo, o sea, daba una grima asquerosa. Y claro, iban por la calle Colón y la Peña... O sea, supongo que esto se habrá repetido en otras ciudades. La Peña les iba abucheando, pero, o sea, en bloque. O sea, que aparecía el autobús de, creo que delante iba el de, no sé qué, música, no sé qué. Aparecía el ciudadano en silencio y al momento, fuego, Y bueno, en un momento de la calle Colón les lanzaron pintura. Y claro, ha sido ahí como, guau, nos han agredido, brutal agresión, han insultado a nuestros diputados. Y luego, una semana después, en Madrid, pues bueno, les han hecho un escracheto guapísimo. O sea, Cogam les había impedido. Desfilar con carroza. Bueno, a ver, el contexto de Madrid es muy concreto, ¿no? Como supongo que ya lo sabrá la mayor parte de nuestros oyentes, pero han pactado en la en el ayuntamiento, Vox, Ciudadanos y PP, y aparte uno de los compromisos para que este pacto se revalide en la comunidad autónoma es que haya reformas de las leyes LGTBI y de la ley trans de Madrid. O sea, que haya reforma evidentemente a favor de los postulados ultraderechistas de Vox. Y de hecho el otro día había una bandera del orgullo en el Ayuntamiento de Madrid, como llevaba ocurriendo pues bastantes años, no me acuerdo si con Gallardón o con la botella estaba, pero bueno, todos los años de Manuela Carmena estaba la bandera ahí en el Ayuntamiento. Pues este año han puesto la bandera a un lado y han puesto un banderolo ahí del rojo igualda, ahí para que se viera, ¿no? Como dice Vox, ¿no? Que es la bandera de todos los españoles. Que eso también lo dice Albert Rivera, Albert Primo de Rivera. Pero bueno, total, que están en este contexto, ¿no? O sea, está habiendo, yo qué sé, movidas. Por ejemplo, iban a poner mogollón de banderas arcoíris en Madrid, en las farolas, y no las han puesto porque Vox no, pues, ha presionado para que no ocurriera. O sea, que estos pactos no es simplemente en plan, no, te juntas con Vox, qué malo, sino que, o sea, implica cosas muy concretas que puede joderle la vida a mogollón de peña que está yendo al orgullo. O sea, no es una cuestión de políticos, no sé qué. Total, que iban en la mani de Madrid escoltados por cuatro lecheras. El cortejo de Ciudadanos, porque no podían llevar carroza, pero sí podían llevar cortejo como organización política, en la sección de organizaciones políticas que hacen también en el desfile de Madrid. Uh-huh. Total, que de repente, en cierto momento, a la salida, ¿no? Un grupo de peñas, bueno, toda la peña insultándoles también, lo que hemos podido ver en vídeos, fascistas, no sé qué. Un grupo leyó un comunicado, iban vestidas como el cuento de la criada, la serie esta, y leyeron un comunicado que creo que podéis encontrar en internet, que es el cuento de Le Criade, que lo han llamado así, y estuvieron ahí con pancartas de que ponía Ciudadavox, Ciudadanos Spinwashing, ¿no? Hemos visto antes en YouTube podéis ver todo el scratch que se le ha hecho, que fue bastante duradero hasta que al final tuvieron que abandonar la manifestación. Una hora duró. De hecho, retrasó toda la marcha del orgullo. Hubo carrozas, al parecer, que no pudieron salir. ¡Jodeos! Así que, pues nada, pues muchísimos saludos para la peña que estuvo ahí, de verdad. O sea, ole, ole y ole. Así se hace. Y bueno, salió después un vídeo ahí, la Inés Arrimadas, haciéndose la víctima del terrorismo. Hay un momento como que su compañera está ahí como... Me recordaba el momento ese de dientes de la Pantoja, en plan ahí... No, como que a la otra le está dando ahí como llorando y ella ahí mirándola como frente bien alta aquí, toda muy digna. Pero es una manera de... Bueno, es que es evidente porque lo han hecho, ¿no? Porque es que yo ahora diría, es evidente que tienes que saber si es tu espacio o no, y realmente no lo es, ¿no? Pero bueno, si lo que quieres es que la gente te insulte para luego poder decir, ahí me han insultado estos... y luego usarlo para arremeter contra PSOE y Podemos, que es que eso es muy grave. Las Rimadas decía que Podemos iba calentando el ambiente durante estos días para que pasara esto, entonces les responsabilizan, dicen que lo condenen la violencia sufrida y por el acoso, que estaban ahí totalmente indefensos hasta que llegó la... Claro, con cuatro lecheras, ¿no? Una en cada esquina, ¿no? Claro, súper indefensos. Después, claro, porque la gente empieza a presionar hasta que va la policía. En fin. Pues o sea, me parece súper grave que salga la asquerosa esta diciendo que Podemos y PSOE condenen la agresión. O sea, ¿qué pasa? ¿Que ha sido un atentado de ETA o algo así para tener que condenarlo? Ya. O sea, es que me parece una sobrada. O sea, vete a la mierda, hetero asquerosa españolista. O sea, vuelve de allí a Tabarnia. O sea, Dios, qué asco de peña, de verdad. Bueno, quién sabe si no ha tenido algún escarceo como Tony Canto. No, por favor, ¡ah, no! En fin, bueno, la noticia no es solo esto, o sea, bueno, también es Albert Rivera tachando de totalitarios y de fascistas, bueno, y arrimadas también a la gente que había estado boicoteándolos, o sea, es como, les tachan de fascistas, o sea, estáis pactando con Vox, ya. Sois unos españolistas de mierda que apoyáis intervenciones policiales y represión en Cataluña y que la peña la meta en presa, o sea, llamáis fascistas a la peña, o sea... Pero what the fuck, o sea, es el mundo al revés, es la neolengua, ¿no?, que decía Orwell, o sea, es que... Pero no solo es esto, ¿no?, sino también que esto, bueno, te lo puedes esperar porque son una panda de gilipollas. De esta gente también te lo puedes esperar, pero aún así me sigue sorprendiendo. Gente, ¿no?, tan defensora de los derechos LGTB, ¿no?, como Rubén López, que es el director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, y de la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, y de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Silvia Rivera, han condenado las agresiones... Y toda mi condena a estos radicales que pervierten el significado del orgullo LGTB, dice Rubén López. O sea, what the fuck, o sea, esta peña aquí. O sea. Que. No lo he vuelto a encontrar, pero bueno, comentar el meme que estábamos. Que vimos el otro día, que era como. La asociación Silvia Rivera es ATA. Si tocáis los derechos trans. Sabréis lo que es la furia trans. Luego pasa 50 años después. Y luego ponía qué mierda que no, desde se me ha ido de la cabeza. Desde ahora. Hasta Silvia Rivera condenamos las agresiones cometidas ayer hacia ciudadanos de Andalucía. Ah, sí, en plan, no hay que ser comedido, hay que ser tal. Sí, no se puede pedir respeto sin respetar. No podemos denunciar agresiones agrediendo. ¡Buah, agrediendo! Claro, es igual, ¿no? Que te metan una paliza por la calle a alguno de estos de Vox, como ha ocurrido, ¿no? A que les tiren pintura o les pinten el autobús. ¡Buah! En fin, el colectivo LGTBI se ha ganado el respeto social sin el uso de la violencia. O sea, eso es mentira. O sea, si no se hubiera utilizado la violencia en la revuelta de Stonewall, estaríamos todavía, no sé en qué momento, pero bueno. En fin, pues todo nuestro asco para esta gentuza que se intenta erigir de portavoza de peña que, yo qué sé, que nos produce asco. En fin, es lamentable. Pero bueno, también dando la vuelta a la tortilla, ¿no? El propio partido, ¿no? Ciudadanos también, como haciéndose las víctimas. ¿No? Diciendo los orgullos de todos, libertad, somos el partido de la libertad, o sea, pero qué puñetas. Sí, además, acababa diciendo que como que era el partido que si cree en algo por encima de todos, en la libertad. Yo, pues... Claro, por eso pactas con Vox. Qué libertarios todos. Sí, sí. Ahora va a salir a Rivera con una circulada en cualquier momento. En fin. Total. ¿Ya nos hemos desfogado? Bueno, no, o sea, todavía queda meternos con la peña que permite que vaya Ciudadanos al orgullo. O sea, ¿pero a qué coño aspira Lambda? Sí, eso lo he dicho antes. Sí, sí, pero más, o sea, hay que meterse más con Lambda. O sea, ¿cómo puñetas permitís que vaya Ciudadanos con una puñetera carroza? Estáis poniendo en peligro a la peña. O sea, la peña que está allí, o sea, que tiene que aguantar esto a los mamotretos. Y ese es el punto, lo de poner en peligro a la peña. A mí eso es lo que más me raya. Y luego... tú habías encontrado antes la respuesta de Lambda ante la gente que le preguntaba por qué la asistencia de Ciudadanos en Valencia cuando en otras ciudades se les había expulsado y era por qué gente, no como partido, sino gente, ¿no? Sí. A nivel individual había luchado mucho por los derechos LGTBI, pero que ahora estaban Ciudadanos, entonces no se veían con la legitimidad de tirarlos. Pues que les inviten personalmente, pero no que inviten a Ciudadanos. Ajá. Es que, o sea, qué puñetas, yo qué sé, que esto... Total. En último término, es como a ver si va a salir dentro de 4 años Ciudadanos y van a quitar la subvención. Pues Cari, lo siento, pero si sale Ciudadanos va a ser con el apoyo de otros partidos que os va a quitar la subvención. Joderos, mala suerte, es lo que tiene la política. Desde luego, vamos, deberéis pedir perdón, vamos, a toda la peña que ha tenido que aguantar ahí esa gentuza en el orgullo y sea, y, en fin, bueno, ya está. Y además es como todo un poco bizarro, ¿no? Porque cuando salió el de Vox, con la primera noticia de que habían sido expulsados Ciudadanos del Orgullo, salió los de Vox diciendo hay que ver qué sectarios son, que no, como haciendo un poco de compañerismo con sus amigos. Y yo, pero si querían ir a esa mani que tú odias y piensas que son unos enfermos y que hay que hacerle terapia. Aquí está Vox hace big washing. Claro, es que de repente es como, no, dejad a mis amigos y ir al orgullo. Y es de, pero si tú lo ilegalizarías. O sea, es que además, Lambda y todos estos colectivos que permiten que este ciudadano es que se tiran piedras al propio tejado, pero literalmente, o sea, dos días después de la movida esta del orgullo en Valencia, sale la noticia: Vox pide al gobierno valenciano los nombres de los activistas LGTBI que imparten cursos en colegio. O sea, esta peña está creciendo con el apoyo de peña que permitís estar en el orgullo y que están, gracias a que están creciendo, están viéndose en la legitimidad de pedir vuestros propios nombres y los de vuestros colegas. O sea, es que de verdad, ¿en qué país vivís? Ya, y además para ver, o sea, ese tipo de información, ¿para qué? Para, obviamente. O sea, en fin. Pero bueno, antes comentábamos... Eso quiere decir que esa noticia a mí me puso los pelos de punta, la verdad. Normal. Porque me suena a caza de brujas. Sí, y de... Sí. O sea... Pero bueno, o sea, aparte de Vox, yo que sé, en Madrid, pues eso, lo que he comentado, que estaban intentando reformar la ley trans y la ley contra la LGTBfobia, pero en Murcia, por ejemplo, el pacto que están intentando hacer es directamente abolir estas leyes, ¿no? Directamente reformarlas, no, es abolirlas, es quitarlas. ¿Por qué quiere quitar esta gente esta ley, no? Antes lo comentábamos, antes de preparando el programa, ¿no? Que Vox argumenta que es que el Código Penal ya protege, es lo que argumentaba el PP en su día. De hecho, el Código Penal ya protege, ya está en contra de la discriminación. Es falso, o sea, la cantidad de movidas que han pasado, de agresiones y tal, y que no han sido penalizadas, ni perseguidas, ni nada. Vamos, que esto es una excusa porque la peña de Vox pues nos quiere dar palizas. Y, sin consecuencias legales. Claro, y quieren que todo siga como hace 20 años, ¿no? Que te daban una paliza por ahí, vamos, si tuvieras suerte de que le condenaran un año de cárcel y suspensión de condena a tu agresor, pues vamos, te podías tirar cohetes. Y en esta caña, pues eso, quiere hostiarnos y que todo vaya como antes. Pero bueno, y Ciudadanos pues les apoyan esto, y los grupos que permiten a Ciudadanos estar, desde el LGTB, pues les apoya también en esto. Así que enhorabuena a todo el mundo. Sí, bueno, pero también, ¿qué podemos esperar de todo lo que envuelve a movidas institucionales, a movidas del Estado? Ciudadanos estaba en el orgullo de Madrid y ha eclipsado todo eso, pero por poco lo menos... se ha hablado, por ejemplo, del colectivo de policías LGTBI que estaban desfilando y que todo el mundo les aplaudía, por ejemplo. Ya. Si esa gente no nos pone en peligro. Totalmente. O sea, el lema es, si te agreden, denuncia. Al menos en Valencia la policía pone eso. Si te agreden, denuncia. Y si me agrede, ¿quién? Vosotros. Sí, no ocurren agresiones, yo que sé, LGTBI por parte de la policía, pero mucha peña no dice nada porque está asustada. Pero no, claro. Ocurre. Y... O sea, nos consta personalmente que ocurre. Sí, sí, en otros países es como que los bloques, o sea, hay mucha contrapublicidad contra la policía en el orgullo, ¿no? Como que que se visibiliza mucho, ¿no? Que no quieren que estén ahí. O sea, tanto en Europa como en los orgullos anticapitalistas en Estados Unidos, ¿no? Porque encima allí la policía, pues... Bueno, en el Orgullo Crítico de Madrid, el director del Idealista ha sacado un comunicado criticando el Orgullo Crítico de Madrid. Esa gente también participa en el Orgullo Mainstream. Y la gente del Orgullo Crítico le ha hecho una contrarrespuesta. Y una de las cosas que decía el maromo este asqueroso era que la policía está para apoyar a la peña LGTB, como está demostrando la historia. Y claro, la peña del Orgullo Crítico les ha demostrado, sí, claro, como la paliza que le han dado a dos chavalas trans en Granada, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Que es un caso, ajá, que ya hemos comentado, ¿no? Claro. Y pues eso, pues muchos, vamos, casos como este, vamos, haya patadas. Es una pena que lo de Ciudadanos haya eclipsado mogollón de movidas súper turbias más que ocurren, uh-huh, yo que sé, todo el tema de las empresas. Aunque sí que ha habido muchas noticias este año en medios más mainstream, ¿no? Que otros años. Hablando sobre los orgullos críticos, las reivindicaciones, lo he visto en El País, lo he visto en El Público. En El Público siempre se ha aportado con este tema, lo he visto en medios nuestros, ¿no? Como El Salto, La Marea, uh-huh, etcétera, La Directa, uh-huh, lo he visto en medios así más izquierdosillos, pero que también han estado hablando bastante de los orgullos críticos y de criticar el tema de las empresas y tal, pero sí, otros, esto lo ha eclipsado, la mierda de la gentuza de Ciudadanos, ha eclipsado pues eso, lo de que esté la policía desfilando por segundo año. El año pasado no les dejaron, pero el anterior desfilaron en el World Pride y ahora ya metieron un recurso, es el sindicato este de policía, LGTB Pol, creo que se llaman, metieron un recurso al Ministerio de Interior y ya les han permitido desfilar. Y claro, esta gentuza que pinta aquí. He visto antes ahí en el Facebook de Intifada Marica que pues la chancha con tarjetitas de si te agreden, llámanos. Es como, hostia, pero si seguís cargando peña allí en Euskal Herria, o sea, todavía nos acordamos de todos los asesinatos que esta gentuza ha cometido, como el niño Cavacas o en fin, o muchos más. En fin, pero bueno, que este tema, pues eso, habrá que abordarlo. Pero aún así lo entiendo, ¿no? Porque la actualidad ahora mismo... Los Mossos con el empresario Benítez... Claro, los Mossos se cargaron a Juan Andrés Benítez también. Mm. En fin, y más, y muchas más que no sabremos. Claro. Pero sí, este año, que por una parte lo entiendo, que la peña se había puesto ya a tope con lo de Ciudadanos, porque es un canteo. O sea, jamás había escuchado tantas jartadas sobre el orgullo. Es que yo era... Jamás, en mi vida. Y además, también era... Es la primera vez que nos han llamado maricones desde dentro de la mani del orgullo. O sea, es que se vinieron muy arriba. Bueno, creo que esto me pasó una vez también, en Madrid hace años. Pero ellos van a dar por culo, eso también nos lo dijeron. Pero bueno, pero la cuestión es que jamás ha habido tantas jartadas en la prensa, de Vox, por parte de Vox sobre todo, pero por otra peña. Y bueno, las agresiones que ha habido, ¿no? Que ha habido a dos bolleras, ¿no? Que estaban con una niña, a un tipo también en Madrid, ¿no? Horas antes de la marcha le pegaron, ¿no? O algo así, que ocurrió, ¿no? En fin, que y todas las movidas de Vox, que si lo... Bueno, si quieres ponemos una canción y ahora hablamos de esas dos cositas. Venga, canción. Y vamos a poner, ya que estamos con Todrick y el orgullo y tal, la de I Like Boys, que es como el principio, como le cuenta a su madre que... Pues como está saliendo del armario, ¿no? Madre mía, me gustaría haberle contado esto a mi madre también, rodeado de maromos buenorros, como en la canción. Una buena salida del armario, Cari. Pues ahí tenéis. Es que es la super divaza. I Like Boys de Todrick. What? What is it? What's wrong, baby? There's something going on, I know it. I'm your mother. Tell me what it is. But you gotta speed it up, cause shit, I'm late for Bible study. What is it, baby? What? Mama, come, doll, take a seat. There's someone you know that you've got to meet. So brace yourself for the big reveal. He's about my height when he's not in heels. Some boys play basketball. He played house with ratchet dolls. It's not Santa Claus, it's time for applause. It's coming out the closet, mama. I like boys, I like pecs. Like them arms when they flex. Like that print in them sweats. Tell them girls, thank you next. I like when he texts me, texts me pics of them. Like them abs when there's six of them. Tell them girls, I'm sorry. I like boys, mama. Boys like me. I like boys who like boys. Mama. I like boys who like boys. Work. I like boys who like boys. Mama. I like boys and boys like me. Yeah. Boys like me. Yeah, they do. Boys like me. Boys like motherfucker. Boys like me. I like when they shake it, shake it. I like when they grind real slow. I like when they almost naked. Tell dad I'm so homo. Lights off, doors shut. Tall, dark, clean cut. Thick with a bubble butt. Yo, mama, I like boys. I like pecs. Like them arms when they flex. Like that print in them sweats. Tell them girls, thank you next. I like when they text me sexy pics of them. Like them abs when there's six of them. Tell them girls, I'm sorry. I like boys, mama, boys like me. I like boys who like boys. Mama, I like boys who like boys. Work. I like boys who like boys. Mama, I like boys and boys like me. Yeah. Boys like me. They do. Boys like me. Boys like motherfucker boys like me. Style like they name Harry. Chocolate like Tyrese. I pick them up at Berries. Crunch Planet Fitness. Shirt off in the lawn. Sizzling like grease. By day his name got Gaston. By night I call him Beast. Bitch, B to the O to the Y to the S. Boys will be boys and with boys I'm obsessed. Boys in the gym clothes, boys in a dress. And if boys are a crime then I'm under arrest. Cause I've been boy crazy since the Boy Scouts. Fuck the closets, let the boys out. Don't be a camel when you are a llama, period. No comma, bring on all the drama. Mama, I like boys. I like pecs, like them arms when they flex. Like that print in them sweats. Tell them girls, thank you next. I like when they text me sexy pics of them. Like them abs when there's six of them. Tell them girls, I'm sorry. I like boys, mama, boys like me. I like boys who like boys. I like boys who like boys. Work. I like boys who like boys. Mama, yeah. I like boys and boys like me. Sorry. Boys like me. Not sorry. Boys like me. Boys like motherfucker boys like me. Hola, ¿sigues en Tofuria? en el 104.9 de la FM o si nos oyes desde radiomalva.org o en nuestro iVox. Acabas de escuchar I Like Boys. Dice cosas como: mamá, me gustan los chicos, me gustan sus pectorales, sus brazos cuando los flexionan, cuando están sudorosos. Aquí tiene su parte un poco de gay normativo. Dile a las chicas que gracias, pero siguiente. Misoginia. Me gustan los chicos que le gustan los chicos. Dile a papá que soy súper homo. Homo. Qué homo. Me gustan los I Like Boys, bitch. No sé si bitch se lo dice a su madre, pero vamos, se viene un poco arriba. Bubble Bat, que nunca sé cómo traducirlo. Así como le gustan los chicos con el Bubble Bat. El culo que rebota, ¿no? El culo que hace así. Y de verdad, si os gustan los tíos, pues mirad el videoclip, porque os vais a poner muy finos. Pero son muy normativos, ¿eh? Llega un punto que es como, ya no me gusta. Sí. Me gusta más ella. Sí, a mí cuando estábamos viendo el videoclip era como, vale, sí, todo unos tiarrones súper ciclados, súper no sé qué, que al principio es como, ah, joder, qué buen horror está y todo. Pero realmente lo que, cuando digo de mirad, aparte de eso que también, ¿vale? Pero es su performance de super drag, super... no sé, es que, y como baila Vogue, que baila súper bien y se te va la olla total. Entonces, con su Bubble Bat, pues pasamos a hablar de España 2000, porque somos así de... muy de la terreta. Mira, la verdad es que cuando vi la... Esto lo hemos comentado en el anterior Tofuria. ¿Qué? Puede ser. Lo de esto a la bandera de... Sí. Que va, aún no había ocurrido. Bueno, pues España 2000, que es de cariños España 2000, renovaros un poco. Meteros a Vox, que yo estoy un fan, que vosotros ya estáis muy rancias. El día 28 subieron sus cojones, porque básicamente es eso. Nunca suelo hacer este tipo de comentarios, pero es así. Creo que me entendéis. Sí. Un montón de machis. Y una mujer también del partido subió ahí con una bandera de España. Para que no lo sepa, pues es que han colectivizado el balcón de la plaza del ayuntamiento. Entonces tú cuando quieras, tú puedes subir ahí, colgar una pancarta, hacer la foto, y todo esto, ¿no? Porque es todo muy plural. Pues llevaron ahí la bandera de España con lo de... Orgullo hetero. Orgullo hetero guión España 2000, es lo que pone. Sí, que es como en Valencia, la verdad es que Vox, todo el asunto de Vox ha eclipsado, pues que España 2000 parece que no, pero ha ganado algún concejal en alguna municipalía en Alcalá de Henares, creo. No, pero este concejal de Alcalá de Henares lleva mucho tiempo, ¿eh? Lleva desde 2011. No, pero sí que ha ganado alguna concejalía, pero o sea, llevan tiempo ya, ¿eh? Yo qué sé. En Silla, por ejemplo, llevan tiempo. Sí, en Silla y en Paterna tenían... Bueno, sí, vamos, que ellos van haciendo sus cositas. No, pero, y la pero movida una es que cosa, Vox... en las elecciones, no sé en cuáles, si en las autonómicas o en las generales o en las dos, España 2000 pedía el voto a Vox. Ajá, bueno, es que lo que estaba diciendo era eso, ¿no? Que luego aparecen cosas de España 2000 y es de, hostia, esta gente todavía existe, ¿no? Y bueno, la verdad es que estábamos pasando justo ese día con el orgullo crítico, pasábamos por la plaza del ayuntamiento y yo lo llegué a pensar, la verdad. Dije, espero que no... Bueno, no tuvimos ningún tipo de agresión así organizada, pero... Salvo un tipo que nos hizo cortes de mangas con el culo al aire, ¿no? Creo. Ah, sí. En la calle, ahí en la avenida del CIE, sí, todo muy lamentable. Y de hecho nos pusimos a cantar a raíz de lo del balcón del ayuntamiento, empezamos a cantar Orgullo Hetero, Orgullo Cero. Así es verdad. Ah, bueno, no le hemos dicho que íbamos pasando, se hicieron varias paradas, ¿no? Que el recorrido no era casualidad, pasamos por el barrio más gaytrificado de Valencia, que es el barrio de Ruzafa, para hablar un poco de que eso sí que es el lobby gay. Cuando hablan de lobby gay, ahí está el lobby gay, en Ruzafa con sus locales gay, sus... bares gay, sus... ¿cómo se dice? Es que es un mini chueca, ¿no? Sus... Bueno, mini chueca, ¿eh? Áticos gays, sus... pues todo esto, ¿no? Sus gays que gentrifican el barrio con sus gays sueldos de clase media con alta. Sus tercios a cuatro pavos. Y bueno, pues eso. Por cierto que... Otra parada justo era la plaza del ayuntamiento, donde se habló del pingüesín del ayuntamiento. Exactamente. Y la verdad es que los carteles de Lambda y de la fiesta solo los encontré en el Carmen, en Benimaclet y en Ruzafa. Claro. No estaban en ningún otro lado más. No hay maricas ni mollevas en el Cabañal. No, al Cabañal no viene. Bueno, mejor. Al Cabañal estábamos nosotras, ¿eh? Bueno, pues sí, nuestras compas de emisora, Donesi Pro, hicieron un programa que no sé si habrán subido ya, o si no está por subirse. No lo he visto. Pues no está aún, pero estará. Recogiendo la manifestación. O sea, hicieron ahí un seguimiento en directo. Y bueno, pues tienen que editarlo todavía porque alguna cosilla les falló. Pero vamos, que pronto veremos algunas, por ejemplo, el de Ruzafa no sé si está grabado, pero los discursitos, entre comillas, ¿no?, que se hicieron en el inicio, ¿no?, en el CIE y en el ayuntamiento, eso sí que están grabados, aparte de alguna entrevista más, algunas consignas, uh-huh, etcétera. Bueno, queríamos hablar de lo de las agresiones, más que nada por visibilizarlas. Yo la verdad es que el otro día lo hablaba con Maddy. Claro que hay que, o sea, como que para mí tiene esas dos cosas, ¿no? Como que visibilizar todas las agresiones es algo que tenemos que visibilizar, porque la gente luego dice, ay, pero si estas cosas no pasan, ¿no? Y es como, claro que pasan. Y luego, por otro lado, es como, tampoco me mola generar un clima de miedo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que están pasando... Pasan ciertas cosas. Y luego, las políticas que hacen que pues que esta gente vaya al orgullo, que esta se le dé visibilidad, ¿no? Se crea el caldo de cultivo para que se sientan envalentonados para este tipo de agresiones, ¿no? Bueno, una de las cosas que queríamos comentar era la agresión a dos mujeres lesbianas que estaban... he puesto primero la otra, perdón, hablamos primero de la de Madrid. Ha habido una agresión homófoba en Madrid horas antes del desfile del orgullo. Esto lo hemos encontrado en la prensa, ¿cómo se dice? Prensa normal, prensa burguesa. Una persona empezó a insultar, un hombre así de mediana edad, empezó a insultarles, les siguió hasta que les alcanzó. Y bueno, se ve que le soltó un guantazo, además de todos los insultos, y se escapó. Pero bueno, fueron a la Policía Nacional y se lo encontraron en cerca de donde había sido la agresión. Y bueno, se pasó la noche en comisaría. Bajo delitos de odio, exacto. Todo esto pasó, lo estoy leyendo ahora, pues cerca del Museo Reina Sofía. Vamos, cerca de donde empezaba la mani. Ajá. El día siguiente, de horas después. Nuestros ordenadores son lentos. Sí, esto es un poco precario. Estaba yendo un poco mal. Ya la tengo. Agresión LGTBI-fóbica a dos lesbianas en Barcelona. Un hombre ebrio agrede a una pareja de mujeres delante de su hijo de 4 años al grito de «Os mataré, bolleras». Solo 3 días después del inicio del Pride en Barcelona. Y bueno, pues eso. ¿Vuestro hijo de qué? No es normal que tenga dos madres bolleras de mierda, pobres niños, hijas de puta, come coños. Todo muy bonito. Vale. Menos mal que no suele pasar, pero se ve que... Bueno, se ve, no. Pasó. Varios clientes del bar y los vecinos que estaban por la zona pues se llevaron al hombre para impedir que volviera a agredirlas, que era la intención del machi este. Y bueno, lo mismo. Delito de amenazas, maltrato leve y delito de odio contra los derechos fundamentales. Que esto... es más fácil de hacer, o sea, es más fácil con las leyes LGTBI, ¿no? Contra las agresiones LGTBI, que son las leyes que quieren quitar. Aunque nosotros... claro, esto no lo hemos hablado así formalmente, pero es como... Tampoco vamos a confiar en una ley contra la LGTBI-fobia, pero entendemos que para... Esas leyes también contemplan... cuestiones de policiales y cuestiones carcelarias. O sea, que vale, pueden generar mejoras, ¿no? Pueden generar que igual algún madero de repente diga, uy, no voy a agredir a este maricón de mierda. O pueden generar, como pasa, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, ¿no? Que haya gente que pueda transitar dentro de la cárcel o que pueda, pues, no recibir tanta violencia, pero que al fin y al cabo perpetúan la represión, perpetúan el sistema carcelario, perpetúan toda la mierda del capitalismo que seguimos viviendo. Uh-huh. Aunque puedan mejorarnos en alguna cosa, la peña que no somos cisetera. Uh-huh. La de hecho el otro día Vox se quejaba de vamos, que quiere que cambiar el hecho de que un preso tenga, o sea, quieren quitar el mecanismo que hace para que tú al juez de vigilancia penitenciaria le digas que has sufrido un maltrato o una tortura o una, bueno, alguna violencia contra un carcelero, porque dicen los de Vox que eso aumenta el porcentaje de denuncias falsas. Sí, ya estamos con las denuncias falsas dentro del talego, que es como, vale, si ya hay opacidad, o sea, opacidad física y psicológica, o sea, de todos los tipos, ¿sabes? Para defenderte ahí, que nadie sabe lo que pasa dentro, encima le quitas ese pequeño recurso que tienen, que es de defenderse contra la violencia que sufren allí, vamos. Bueno, esto me hace pensar que igual entre las filas de Vox hay unos cuantos carceleros, ¿no? Muy probablemente. Hombre, claro. Y no, bueno. Decía esto porque estamos siempre ahí, ¿no? Las leyes, tal, no sé qué, y siempre nos dicen, ay, pues sois antileyes. Bueno, vale, pues a ver, vamos a empezar a ¿no? Como cuando hablábamos de la ley de identidad trans o... Y bueno, pues no, que tiene que ver mucho con privilegios que tenemos como personas cis o todo esto. ¿No? No sé. Totalmente. Vale. Pues sí. Y... Es que es la realidad. Lo que hay. Vivimos en este mundo, pues... El mundo se rige por leyes asquerosas, la mayoría, todas. Pero... Y bueno, estamos llegando prácticamente al final del programa. Yo quería decir antes, que hemos pasado música, que jamás había visto en prensa y en radio y en tele y tal tantísimas jartadas en contra del orgullo en toda mi vida, salvo este año. O sea, he escuchado, súper jartadas, Rocío Monasterio, que es la de Vox de Madrid, diciendo que el orgullo es un espectáculo degradante, que no se pueden besar dos hombres delante de niños. Bueno, esto lo he escuchado muchas veces, obviamente todas, pero no en el mes del orgullo, o sea, en los días del orgullo, en la semana del orgullo. O sea, no me extraña luego que pasen agresiones de este tipo, no me extraña luego que, o sea, nada de lo que pueda ocurrir a partir de ahora, porque es que hay como todo un referente, lo hemos comentado en otros programas. Hay todo un referente ahora de que puedo ejercer violencia contra peña trans y bollera y bi y marica y tal, y parece como que va a haber más impunidad porque hay todo un partido con diputados en el Congreso y legalmente sancionado que te permite, ¿no?, hacer esto, aunque luego no lo van a decir, obviamente, porque son demócratas y toda esa mierda, pero hostias, o sea, a mí me ha impresionado, ¿eh? Yo me metía en la prensa, ponía orgullo tal en Google Noticias y... Hostia, mogollón. ¿Quién ha dicho que a los de Cogam les den por el culo? El Iñaki Oyarzabal, que es uno del PP. Pero que ese tío era... no me acuerdo si este tío entiende o no, y no me acuerdo ahora. Pero bueno, que es uno de estos del PP vasco que van como de progres, pero luego son más fachas que el Tato. Pero bueno, y bueno, hay que comentar esto también, ¿eh? La cantidad de peña que tenemos ¿no? Como en un altar que ha estado haciéndose fotos con ciudadanos. Como la Mónica Naranjo. Ah, y antes hemos visto una noticia de Nacha la Macha. Ya, es que lo de... Sí, lo de Mónica Naranjo es como... Esto es un... Sí, no, pero eso lo comentamos también. Sí, en el anterior programa lo comentamos. Ha sido un golpe duro de llevar. Todavía estamos conmocionados. Pero luego también lo pensé y bueno, ¿y qué esperábamos, no? Yo qué sé. Y recuerdo que cuando estábamos en el Orgullo Crítico, que pasábamos... El bloque, cuando estábamos yendo a la mani, allá había una carroza poniendo el sobreviviré y yo estaba bailando ahí, yo ahí, sobreví, y una compañera en plan ahí de, ¡traidor! Y yo ahí, es verdad, esto no me acordaba. La leche. El año pasado nos pasó lo mismo con la Marta Sánchez, ya no puedo bailar, el soy yo. Me cago en la leche, malditas divas, que luego no sois nada, o sea, vais de divas por la pasta, pero luego sois más fachas que el Tato. Malú también, el icono bollero, que ya. Ahí de novia de Rivera. Bueno, tenemos alguna noticia más, ¿no? ¿En torno al orgullo? No. Ah, no. Perdón. Vale, cambiamos totalmente de tema. Yo pongo una canción. Vale, sí, vamos a poner una canción y ya dejamos el orgullo porque a mí ya me tiene un poco... Llevamos una hora ya hablando del orgullo. A ver, acaba de ocurrir, es entendible, pero... Sí, sí, sí. Lo que yo dije en otro programa, esto es como...

for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap. Give trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade. Those shade for me, shade for me, shade, shade for me, shade for me, shade. Those shade for me, shade for me, shade, shade for me, shade for me, shade. Now fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan. For me, fan for me, fan, sublime for me, sublime for me, sublime, sublime for me, sublime for me, sublime, sublime for me, sublime for me, sublime, sublime for me, sublime for me, sublime. That's all. Uy, sí, se me había caído el micro. Perdón. Buenas, pues ahí tenías a Todrick con Nails, Hair, Hips, Heels. Bueno, pues queríamos comentar, pues también un poco en la línea de Tofuria, es que ya, bueno, estuvimos dando un poco de difusión a la lucha que estaba habiendo en contra del matadero que se está construyendo en Binefar. Binefar. El macro matadero. El macro matadero. Va a ser el mayor matadero de Europa y bueno, hace poco pues ya ha empezado su funcionamiento, ¿no? Entonces nos llegaban ni que esto fuera una corresponsal de prensa de estas. Vamos, que hemos visto en Facebook las imágenes que estaba, bueno, yo entré en la página del Santuario Refugio La Vida Color Frambuesa, el microsantuario. Y hablaban ya un poco de cifras, ¿no? Para que nos hagamos un poco a la idea. 32.000 cerdos van a ser asesinados al día. 32.000. Eso supone 7 millones de cerdos al año. Eso supone de 126 toneladas de CO2 al día. Entonces, todo muy ecológico. Claro, todo. O sea, bueno, ahora por primera vez en la vida he visto que Greenpeace se posiciona en contra de la ganadería industrial. Hostia, no, en contra de no en contra del consumo de carne, ¿no? Sino por un consumo más ético, dicen. O sea, como si pudiera ser ético comer carne en algún momento. Y bueno, porque ya era más que evidente que un problema ambiental se tiene con el con la producción y de carne y bueno, no solo a nivel ético de matar animales, quería decir, ¿no? Va a suponer al día 3.500 metros cúbicos de basura contaminante. Ecológico también. Eso supone 1,3 millones de metros cúbicos de basura al año. Y aparte que todo esto va a tener que gestionarlo el Estado español, ¿no? Para que lo coma la gente de Europa, de Europa del Norte. Todo muy, muy horizontal. Claro. No, no. O sea, sí, leo que es así muy cortito lo que habían escrito la gente del Refugio de la Vida de Color Frambuesa. Dicen, es imposible describir la impotencia ante la magnitud de este proyecto de muerte. No solo morirán millones de cerdos de forma terrible, también morirá este planeta. Se contaminará el suelo, las aguas y el aire de Binefar y cada vez de más lugares. Mientras muchas personas han luchado allí mismo y en la distancia, mientras hay gente oponiéndose y recabando datos para alertar de la gravedad de este terrible macromatadero, hay gente que desde sus despachos aprueban y dan luz verde a esta catástrofe medioambiental, los mismos que pedirán que os duchéis con menos agua o apaguéis las luces para cuidar el planeta. La carne, la leche... Ay, está ladrando porque se me ha olvidado presentar a Tomillo, nuestro compañero de cuatro patas, y como es la noticia antiespecista, pues se enfada. La carne, la leche, los huevos, la ganadería, la cría de animales, sus condiciones de vida, sus miserias nos están matando a todos. Nos culpabilizan por utilizar envases de plástico, pero siguen vendiendo productos envasados. Nos educan en el consumo de productos animales, de sufrimiento, dolor y muerte, que mata a miles de millones de vidas inocentes, que enferma a quienes lo consumen, pero ni siquiera se cuestionan el coste que todo esto tiene para el planeta. Los consumidores, los ciudadanos de a pie, solo podemos luchar rechazando el consumo, difundiendo la barbarie y peleando contra el gigante que delega en nosotros la responsabilidad cuando es en un 99% suya. Hazte vegano por los millones de animales que mueren cada año, por el planeta, por ti y por tu salud. Pues esa era la... Y luego imágenes horribles que no quiero volver a mirar. Ni yo quiero verlas. Vale. ¿Qué, no, qué programa más noticiero? Cuando ya, son totalmente. Así... mal. Bueno, Cari, sí. También de vez en cuando. Con nuestra pedrada... Bueno, no es una pedrada nuestra. La línea de Tofuria es que todos los lugares de encierro tienen sus similitudes, pues... acordándome un poco del Tofuria que podéis ver donde presentamos el libro de ese maldito sitio donde reina la tristeza, que comparan las cárceles con los mataderos, pues ahora esta noticia va de cárceles. Ha muerto un joven en un centro de menores de Almería al que se le había aplicado un protocolo de contención por agresividad. Lo tuvieron amarrado 4 horas con la luz apagada sin darle de beber, confesó. Bueno, esto lo podéis leer en público, ¿vale? Y también esto da pie a... Me ha recordado la campaña Cero Contenciones de que lleva la gente contra el maltrato de psiquiátrico. Y esto es como muy, muy, muy, muy parecido, ¿no? El joven de 18 años ha muerto en el centro de menores... Tierras de Oria, en Almería, tras aplicar el protocolo de contención ante una situación de agresividad. El juzgado de instrucción único de Purchena ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte. Se investigará si estas medidas del protocolo se aplicaron conforme a dicho plan, que establece que se debe inmovilizar y atar sobre una cama de hierro a los menores. O sea, es como súper fuerte igualmente. Se espera el resultado de la autopsia y se informa del fallecimiento sobre las 3:30. Es de nacionalidad marroquí y tenía convulsiones y que sufrió una parada cardiorrespiratoria en el citado centro. Entonces, bueno, este centro, he de decir que tiene muchas denuncias por maltratos y por aplicaciones negligentes de los protocolos. Entonces, bueno, hay madres que están denunciando que les dan un rollo de papel higiénico cada 15 días, en invierno les obligan a ducharse con agua fría, no les dan pasta de dientes, no dejan entrarles este tipo de material de higiene a los menores. Bueno, horrible, y todo lo que tiene que ver con los centros de menores, equiparables a un talego de adultos, vamos, la gente se cree que son más suaves, pero vamos, están al mismo nivel. Y bueno, también estábamos hablando de todo muy subidón aquí de noticias y queríamos remarcar también el tema del asalto xenófobo en el centro de acogida de menores inmigrantes en el Masnou. La cuestión es que hubo una manifestación racista en contra de la presencia de estos menores en este pueblo y ahora se está investigando porque... gente que pertenece a Vox estaba detrás de la organización de esa manifestación. Bueno, entonces también prensa burguesa, lo siento porque tenía un artículo un poco más de lo nuestro y ahora con el último momento es un periódico random. Una manifestación contra la presencia de tutelados en el pueblo acaba con un ataque al albergue que se salda con 4 heridos y 2 de ellos menores. Durante la propuesta, instigada por ultras como el miembro de Vox Jordi de la Fuente, se escucharon cánticos como «Esta es nuestra tierra y hay que defenderla». Jordi de la Fuente, no lo dicen, por ejemplo, en este periódico, pero fue también dirigente del Movimiento Social Republicano, que aunque suena a eso era un partido ultranazi. Es que lo de republicano suena como un poco raro, pero... Sí, un partido neonazi. De ahí salió el Hogar Social Madrid. Y también estuvo en el... en el PDCAT, digo. En el... hostia. Iniciativa por Cataluña. Ciudadanos. O sea, lo que antes era Ciudadanos. Ah, bueno, claro. Sí, claro. Ahí había mogollón de ultraderechistas también. La Generalitat acusa a grupúsculos de extrema derecha de protagonizar el ataque hasta ahora más organizado contra estos centros en Cataluña. Que, por cierto, recordamos que no es el primero. Que es bastante... Sí, en marzo hubo otro, ¿no? También. Sí. Bueno, hubieron 4 heridos, 2 de ellos los menores, y la persona que fue detenida por los Mossos, pues ya fue puesto en libertad al día siguiente. Ya, es que consiguieron acceder a lo que es el albergue, a lo que son los terrenos, pero no llegaron a entrar en el edificio. Pero bueno, varios jóvenes de estos tutelados... tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos, por la ansiedad que les había generado sobre todo todo esto. La cuestión es que últimamente hay como se está dando mucho bombo y la prensa está ayudando a criminalizar a ciertos menores, ¿no? Como que siempre remarcan que son jóvenes inmigrantes, que son, ¿no? Como por ejemplo lo que ha pasado en Manresa con lo de la violación en grupos, se está remarcando que algunos jóvenes eran inmigrantes, no sé qué, ¿no? Cuando... Y la manada era uno militar y otro guardia civil, sí, o sea, sí. No me jodas. Que lo remarquen también. Por ejemplo, en este pueblo ya había habido una concentración en contra de esas agresiones, o sea, en contra de las agresiones sexistas, no sé qué, donde hubo mucha gente racializada en esa manifestación, y de hecho la persona que leyó un comunicado pues era una chica con velo y pues se ve que se rebotaron y de repente aparecieron pues los folletos estos de fuera menas de nuestro pueblo, ¿no? Del Masnou. Cuando se está manipulando la información porque no eran... habían españoles ahí en ese grupo. Todo lo que tiene que ver con el racismo dentro de los medios de comunicación, apoyado por el racismo institucional, apoyado por... partidos políticos ahí metidos ahí en la oscuridad, ¿no? Como que de repente evidentemente cómo nos vamos a sorprender de que Vox estaba ahí pues metido, pues evidentemente cómo no va a estar. Claro. En fin. Vamos acabando el programa. Bueno, se nos ha olvidado comentar que este año por quinto año consecutivo han reprimido el orgullo en Estambul. Otra vez, el gobierno de Erdogan, que habíamos dicho antes de decirlo. Y nada, que ha vuelto a haber cargas a lo bestia, mogollón de Peñarida, y miles de personas que desbordaron a la policía, que eso está muy guay. Así que también nuestros saludos en lejanía para la peña que está allí. Vale, pues ya acabamos pues con otra canción de nuestro artista del día, Todrick Hall. Y vamos a escuchar Zack. Ah, y nos despedimos. Adiós. Nos vemos. Ken doll types, them fem doll types. I had to switch up the hymns I like. Hit the cap with the brims I like. He got that whip with the rims I like. Get that good right swipe. Typed at the Chloe and Kim's all like. Yep, yeah, yeah, yeah. I'm looking for a gangster who keep a pretty stack. Now he ain't moving, but he packing in the front and back. His name ain't Kenny G, but he blow it like a sax. Sagging, he swagging, yeah, he a snack. Give it up. Them tough lovers. Good brother, on the cover. He got guns like a motherfucker. Bang, bang, throw that thing till he catch it. Classy in the streets, but we ratchet. Give me a. I need a. Find me a. I wanna. Give me a heartbreaker with the table fade. And he ain't gotta be paid, but he gotta be trade. I used to fall for them cute boy types. Woo! Them fruit boy types. I had enough of them prude boy types. Yeah. Had to switch to them rude boy types. Why can't he talk like them dude boy types? Chopping them screwed boy types. Yeah, he eat booty for food boy types. Food boy types. Yeah. I'm looking for a hoodlum who got that eggplant. He ain't in Kinko's, but he printing in them sweatpants. When he do it like he do, he make that bed dance. Got a brother doing headstands. Them tough lovers, good brother, undercover. He got guns like a motherfucker. Bang, bang, throw that thing till he catch it. Classy in the streets, but we ratchet. Give me a. I need a. Find me a. I wanna. Give me a heartbreaker with the table fade. And he ain't gotta be paid, but he gotta be trade. The way he licking them lips. He trade. The way he thrusting them hips. He trade. The way he lean back in the Mercedes. When he driving me, he be driving me crazy. The way he talk real deep when he want it. The way he put it on me in the morning. The way he call me up when he horny. These other brothers can't do nothing for me. Give me one of them top lovers. Hood brothers on the cover. He got guns like a motherfucker. Bang, bang, throw that thing till it catches. Classy in the streets, but we ratchet. Give me a, I need a, I need a, I need a. Buy me a, buy me a, buy me a. I wanna, I wanna, I wanna. Give me a, give me a, give me a heartbreaker with the table fade. And he ain't gotta be paid, but he gotta be traded.